¿Cómo les va a ir a todos? Porque hoy día todo tiene que ser rentable. ¿Y qué significa que sea rentable? Que para mí me convenga. Y si no me conviene, ¿lo hago o no lo hago? No, porque uno dice, no es rentable, que se haga cargo el Estado entonces. Y como el Estado somos todos, le pasamos poca plata. Y ahí vemos todo en el tema económico, todos los servicios públicos funcionando muy mal. Porque el ser humano ya es avaro, quiere lo mejor para él. Y esto se va acrecentando en el tiempo. En los últimos tiempos, la avaricia ya va a ir creciendo. Vanagloriosos, ya, hombres y mujeres que se jactan del propio valer, de lo que son ellos o en las cosas que ellos hacen. Vanaglorioso, ayuda mucho a los medios de comunicación, ¿cierto? Y uno le hace una repasada a todos los medios y ve la vanagloria por todas partes. Soberbios, o sea, al ser preferidos a otros. Blasfemo, son injuriosos contra alguien, contra Dios principalmente, pero frente a los demás también. Desobediente a los padres. Ingratos. Impíos, sin afecto natural, ya, sin afecto natural. Entonces cuando hay esa, aunque algunos a veces pareciera que nos ponemos tan en onda, entonces, cuando hablamos del no al aborto, ¿cierto? Y como que estamos en otro tiempo, estamos retrógrados, pero nosotros como cristianos estamos realmente por la vida. Ya, por la vida. Y hoy día la gente sin afecto natural. Ya no lo consideramos. Ya porque tiene un mes o dos meses. Ya no lo consideramos como un ser viviente. Ya sin afecto natural. Implacables. Ya que no se les puede domar. Calumniadores, intemperantes, sin moderación, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy día uno dice algo y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Traidores. Ejemplo de traición los tenemos, podríamos sacar un montón, ¿cierto? También de los medios, de una, es fácil, ¿cierto? Las alianzas que hacen, políticas y todo, cómo se traicionan. Y cara dura, ni se inmutan, cambian de un día para otro. Impetuosos. ¿Usted ha sido traicionado todo esto, no, alguna vez? Mi mejor amigo, mi mejor amiga me traicionó. ¿Ya? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y muchos de estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿qué hay que hacer? Evítalos. ¿Ya? Evitarlos. No juntarte con ellos, sino es para solo predicarle y compartirle de Dios. Entonces, esto habla un poco de la maldad en los tiempos finales. En tiempos del fin, no son el fin, sino en este proceso desde que cuando Pablo empezó a hablar, ya habían estos problemas. Y con el tiempo se han mantenido o se han acrecentado. ¿En qué hemos cambiado desde que escribió Pablo hace 2000 años hasta ahora, cuando hoy día tenemos mucha educación, escolaridad, avances, tecnología? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué el ser humano, en vez de ir mejorando en estas cosas que hemos mencionado, se mantienen no solo igual, sino que peor? ¿Por qué no hay un cambio del corazón? Y ahí obviamente está el problema de la rebeldía del hombre contra Dios. Entonces, esta maldad existe también en este tiempo. y quizás está tomando hoy día una forma de profecía de lo que se va a cumplir, que la maldad se va a multiplicar. Y eso nos va a indicar que el fin está muy cerca. Entonces, hoy día Dios quiere que podamos tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo y no vivamos como que nada va a ocurrir. Segunda de Pedro 3 dice, amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo, en las dos he querido darles consejo para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, dice Pedro. Solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y le preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. ¿Cierto? Van a cuestionar de que Cristo viene. El verso 14 dice, por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo explicó. Dios espera que ojalá todos puedan ser salvos. Está esperando, pero Él no tarda con sus promesas. Ahí el mismo capítulo dice, para que tengamos conciencia del tiempo, que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día, ya que no es una cuestión de tiempo, del tiempo de nosotros. Pero Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. En este escenario negativo, nuestro amor hacia Dios, hacia el prójimo, puede estar sometido a cambios. Ojalá tengamos cambios ascendentes, ir a la estatura de Cristo, y no tengamos una involución, ¿cierto?, de transformarnos en personas egoístas. Veamos Apocalipsis 2:4. La crítica a la iglesia. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Estoy leyendo el lenguaje sencillo, ¿ya? La Biblia, el lenguaje sencillo, ¿ya? Que está un poco parafraseada. Y es que ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Ya? Vuelve al amor, a ese amor inocente de querer cambiar las cosas, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y tú te la juegas por eso, por predicar. Y no, empieces a retroceder y a examinar y a encontrar que todo está malo y te transforma en un religioso. No hay que volver a ese amor porque Dios nos va a pedir cuenta. Y esto es lo mismo que el matrimonio. ¿Cuánto dura el enamoramiento? Hasta que un día usted despierta y dice, y con esta persona me casé. ¿Pasa así o no? Y es la persona verdadera de carne y hueso que conocimos, pero estábamos tan enamorados que idealizamos todo. Pero después viene la realidad. Y ahí recién comienza el amor. Que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Que el amor es sufrido, que es benigno, etcétera. Porque antes era el enamoramiento. Y ahí empezamos a vivir el amor. Y a veces en Cristo también pasa exactamente lo mismo. Entramos, y yo creo que muchos han tenido la misma experiencia, a un lugar y escuchamos la música y decimos, aquí hay puros santos. Qué pecador soy. Ven puras túnicas blancas aquí nomás, ángeles cantando. Pero después con el tiempo usted conoce a los hermanos que somos de carne y hueso y que tenemos virtudes y defectos y tengo que empezar a soportar a mi hermano y él me tiene que soportar a mí. Y ahí es donde el amor comienza a ser perfeccionado. Pero los que no comprenden bien las cosas se decepcionan y se van a otra iglesia buscando dónde encontrar la iglesia perfecta, cosa que nunca lo van a encontrar, porque habiendo dos, y ya lo hemos mencionado un montón de veces, se separan. En Chile tenemos más del 50% de separados y son dos nomás. Y las iglesias pasa lo mismo por una inmadurez en el amor. Y el amor se prueba en las dificultades, en los problemas. A veces porque cambiamos nuestro amor. Porque el centro se equivoca. Lo centramos mal. En 1 Juan nos habla un poco de cómo podemos ir cambiando el amor y significa que el amor a Dios va menguando. Juan 2, el 15 al 17. Y nos dice, porque amor hay, a alguna cosa tendremos que amar. ¿Cierto? A algo tenemos que amar en la vida. Algunos aman el dinero, otros aman la fama, otros aman cualquier cosa. El trabajo. Yo conozco gente que ama el trabajo, pero... Y complica cuando hay alguien que ama el trabajo. Porque el jefe... Ahí está el ejemplo, el empleado del mes. Y resulta que al empleado del mes lo explotan. Y el empleado del mes no reclama. No es que es peligroso para la empresa. No forma sindicato. Porque es el buen empleado. Y lo pasan a llevar. Entonces nos ponen como modelo y el que cumple su horario me voy porque ya hice las 8 horas. Pero ¿cómo te vas si hay trabajo que hacer? Ponte la camiseta de la empresa. ¿Ya? Entonces es complicado. Estamos amando el trabajo. ¿Qué dice 1 Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el enfoque hacia el mundo, ya mi amor hacia Dios se enfrió. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un cambio del amor a Dios, que comienza a enfriarse y se traspasa hacia el amor del mundo. Les hablo especialmente a los más jóvenes, que amen realmente a Dios de corazón, que lo que ofrece el mundo al final los va a desilusionar. El único que no cambia y permanece igual es Dios. Entonces el mundo nos parece muy atractivo y se van nuestros ojos al mundo porque es atractivo. Pero, como dice la Biblia, hay caminos que parecen rectos, pero sus caminos son de muerte. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Bien, vamos a ver algunas causas por las cuales nuestro amor se enfría. El seguir a Cristo nos pone en la disyuntiva, que es bastante categórica, ¿lo amamos o lo aborrecemos? Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cierto? Queremos compartir el amor. Y es como el matrimonio, vuelvo a repetir, porque hay un símil. El amor para mi cónyuge es único. Es único. Aunque hoy día quieren transformarlo, es único. No hay otro, no se comparte. El amor a Dios es exactamente igual. Y ahí tenemos el modelo y el ejemplo. No podemos estar divididos. Amar a Dios es un sentimiento fuerte e interno, no una mera atracción externa. Entonces, aquí el servicio a Dios es importante y es la palabra clave. Amar a Dios supone servirlo. ¿Ya? Igual que el matrimonio, nos servimos unos a otros. ¿Ya? Por eso, hermanos, nuestro amor debe ser perfeccionado. No compartir el amor a Dios. Pasión por Dios y pasión por el mundo no se puede dar. ¿Ya? Por lo tanto, yo amo a Dios y puede que me guste el guanderito, pero no puede ser mi pasión. ¿Ya? No puede. ¿Ya? O si no, estaría en Santiago en este minuto volviendo allá derrotado. Y ya. Es de Valparaíso, por eso. Pero el amor a Dios está por sobre todas las cosas. Jesús nos plantea una correspondencia entre amar a Dios y servir a Dios. El servir a Dios es el resultado de amar a Dios. Por lo tanto, el que no sirve, ¿qué podemos concluir? El que no sirve no ama a Dios. Porque amar a Dios es algo práctico. No es solamente, y volvemos al ejemplo de cuando uno ama a alguien, te amo con todo mi corazón. Y no hace nada en la casa, o no vela por los niños, o la mamá no vela por sus niños, y no quiere mudar a la guagua. El amor nos obliga a servir. La Biblia dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. Todas nuestras facultades y capacidades están en función de servir a Dios y expresar la plenitud del amor por Dios. En los Salmos leemos, si ustedes ven el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuándo podemos decir, o podamos decir esa palabra, nada deseo, ya, sino a ti? Salmo 16, 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, el alma, significa que todos nuestros impulsos, todo acto que hagamos, toda la facultad, nuestra capacidad, debe estar enfocada a servir a Dios. Y cuando no lo hacemos, a causa de rencores, de un montón de cosas, podemos decir que a causa de la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Por lo tanto, en este tiempo, hermanos, no tienes que ser tú el que haga cumplir las profecías, que por causa de tu, que esté menguando tu amor, decayendo, ya no podamos alcanzar a otros para Cristo, o tú no seas digno del Señor. ¿Cómo podemos enfriar el amor? ¿Cómo se puede enfriar? Cuando empezamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos como prácticos, cuando empezamos a ver lo que dice la Biblia, la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que tenemos. Empezamos a ver los defectos de los demás, ¿ya? Y los consideramos como inaceptables. Y volviendo al caso del matrimonio, es cuando ese volvemos de este enamoramiento y vemos que la persona, no sé, y es un poco quedadita, o que la persona y no ahorra el dinero y se lo gasta todo, no tiene conciencia del ahorro, o a lo mejor no me cobija. Bueno, y usted me puede dar un montón de ejemplos, ¿ya? Ustedes los tienen, porque los vivimos, yo también los tengo, ¿ya? Entonces, es ahí cuando empezamos a descubrir al otro, es cuando empezamos a amar a la persona tal como es. Y no significa que la persona se quede tal cual es. No, no significa eso. Significa que juntos vamos a emprender un camino, ¿cierto?, de amor y de crecimiento mutuo. Como dice la palabra, sometiéndose uno a otro. Entonces, cuando empezamos a vivir criticando al otro y no viendo nuestros defectos, nuestro amor se empieza a enfriar. El temor también es otra causa de enfriar el amor. El temor nos lleva al aislamiento y no relacionarnos con los demás. El amor se desarrolla y se expresa cuando interactuamos con los demás. Y el temor tiene que ver con una mirada individualista porque nos tomamos de las malas experiencias y no queremos ser amados. ¿Ya? O sea, perdón, y experiencias en que no nos hemos sentido amados, en que no hemos sido afectados. Entonces, no, yo no me meto con nadie, no, ya, esto ya muy mala experiencia, y empieza uno a correrse de todas las cosas porque ha tenido malas experiencias. Y nos transformamos en seres individualistas. Por temor, porque ¿a qué tememos? A ser heridos. Pero cuando amamos, y eso debemos saberlo, cuando amamos estamos expuestos a ser heridos. Pero el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. Por lo tanto, uno ama y asume las consecuencias de amar. Entonces, cuando dejamos de amar, empezamos a tener temor de ser afectados, de ser dañados, y el temor nos impide que nuestro amor crezca y por el contrario se empieza a enfriar. Otro aspecto de que hace enfriar el amor es la comodidad. No sacrificarnos por los demás. Ya no hacer esfuerzo por el otro. Hablábamos de esta suma y resta, de la rentabilidad. No me conviene, no lo hago. Pero no, la Biblia dice que si te piden llevar la carga una milla, llévasela dos. ¿Ya? Y al que te pide, dale. Es un amor, ¿cierto?, de sacrificio. Y eso deja de lado la comodidad. El pragmatismo, otro más. Ya, porque empezamos la verdad y la bondad, vamos a realizar en la medida que me dé resultado. Y si no me da resultado, no, ya le di, ya, y se gastó la plata, no doy nunca más. Somos pragmáticos. He dado y no me responden como yo espero. Yo le di, pero tenía que hacerlo bien, no le doy a nadie más, ¿ya? Porque sabemos que no ha dado resultado. Pero, como decía alguien por ahí, hay que dar hasta que duela. La falta de perdón también enfría el amor, no somos capaces de perdonar. Pero el amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor. ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Ya? 70 veces 7. La Biblia dice, debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado. El individualismo es no reconocer a otros. Dice la Biblia, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Honrar a los otros es respetarlo, respetar sus intereses y sentimientos. Me pongo en su lugar para empatía, para tener su perspectiva en la vida. respeto a las necesidades de mi hermano, a los puntos de vista de mi hermano, que son contrarios. Hermano, ¿cuánto a nosotros? Y hay una crítica para nosotros como cristianos. De repente nos cuesta discutir, en el buen sentido. Discutir, tú piensas de una manera, yo de otra, incluso de la palabra de Dios. ¿Ya? Empezamos a discutir, a conversar, y a veces no toleramos los puntos de vista distintos. ¿Ya? Aquí no estamos hablando con transar la palabra de Dios. ¿Ya? Los principios de la palabra de Dios. Pero en las formas, a veces estamos tan encuadrados que no queremos cambiar. Poder discutir, conversar, aceptar los puntos de vista del otro. Demostrar el aprecio hacia los demás. Decirle las cosas a los hermanos, lo positivo. ¿Ya? Nos falta agradecimiento, como los leprosos. 10 fueron sanados, 1 vino a agradecer. Ser agradecidos de Dios. ¿Ya? Ahí tenemos un buzón de peticiones. En la mañana estuvimos orando por las peticiones que han dejado los hermanos y aprovecho a animarles que sigan haciendo. Pero ahí dice peticiones y agradecimientos. ¿Ya? Coloquen agradecimientos también. El Señor lo ha bendecido. Amén. Hay que publicarlo. A veces están solas las peticiones. Pero debemos también colocar los agradecimientos. Y cuando uno está orando en la mañana acá, que nos juntamos a orar los sábados, y que nos alegremos, gloria a Dios, estuvimos orando, esto fue bien. O como algunos hermanos lo hacen, piden la oportunidad para dar testimonio por lo que Dios está haciendo y animar a los otros. Agradecidos. Y eso implica también ir fortaleciéndonos en el amor. Y para finalizar, avivar el fuego que hay en nuestra vida. Ya estamos, decíamos en el comienzo, una cultura en que no pareciera, sino que las cosas andan mal. Ya hemos visto, ¿cierto?, las crisis que hay, tremendas, de guerra en Europa. Oramos porque por estos lugares nos mantengamos en paz con nuestros hermanos bolivianos, peruanos, argentinos, ¿cierto? Que no entremos en un conflicto bélico, que es fácil a veces que se desarrollen. Porque ver el sufrimiento de los niños, los inocentes, mujeres, hombres, todos siendo víctimas, ya es tremendo. Y en este minuto que se vive, ¿cierto?, donde el pecado quizás es exaltado, donde la justicia se ridiculiza muchas veces, y que nos dicen que todo está bien, no están bien las cosas. Necesitamos cristianos, hombres y mujeres, que tengan esa pasión por Cristo, un amor activo, y que no bajen la norma del amor. Amar a costa, como lo hizo Cristo, de su propia vida. Y para eso, el fuego que hay en el altar que usted tiene no se debe apagar, no debilitarse. Tiene que ver con la oración, con la santidad. Que el fuego de Dios, la pasión por el Señor, esté presente en su vida. Y así, aunque se multiplique la maldad, porque ya dijimos, es cumplimiento de los tiempos. A veces esperamos una sociedad más justa y debemos esforzarnos por eso. Pero la verdad es que las cosas no van para bien, sino hasta que Cristo venga y cuando el reino de Dios se haga una realidad. Y por eso cada vez que oramos debemos decir, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Y aquí debemos empezar a manifestar, y en cada iglesia donde hay congregaciones que se reúnen, se deben manifestar los principios de Dios, que el reino es una realidad y debemos ser el modelo para el mundo. Israel falló como modelo. El Señor, tú eres el nuevo Israel. Ya, y Dios te ha llamado para ser ejemplo al mundo. Y debemos serlo. No perder ese amor que se marchite ya en nuestros corazones. Tenemos que avivar el fuego del don de Dios, como escribía Pablo. Así que, hermano, que en este mundo convulsionado, que tú puedas vivir el amor de Dios. Vívelo con tu hermano, vívelo en medio de tu familia. Porque así ya se va a manifestar el reino de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y amar es servir. Lo invito, hermanos, a ponerse de pie, por favor, y que podamos orar. Y si quizás ese fuego se ha ido apagando en tu vida, tal como Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te invito a que reavives el don de Dios por la imposición de mis manos. Si la pasión por Cristo en tu vida ha menguado, el altar, el fuego sobre el altar de tu corazón se ha enfriado, es tiempo que lo avives. Y vamos a orar para que Dios haga una obra en cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por estos momentos en que tú nos has permitido estar juntos y compartir tu palabra. Oh Dios, primero que todo, abre nuestro entendimiento para que podamos darnos cuenta, Señor, la realidad que estamos viviendo. No podemos ser insensibles a lo que sucede y como que todo está bien. Señor, tu palabra se está cumpliendo. Desde que el apóstol Pablo escribió, Señor, estamos viviendo los tiempos postreros, Señor. Para uno pueden ser muchos años, Señor, pero para ti, Señor, estamos ya en el final de los tiempos. Oh Dios, que en nuestra vida podamos comprender que separados de ti, Señor, nada vamos a hacer. Tú nos has dado, Señor, recursos suficientes para vivir en plenitud el amor en esta sociedad, en medio de los hermanos, en medio de la iglesia. Oh Dios, oramos para que esa pasión, ese fuego se mantenga encendido en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y podamos aprender a vivir a través de lo que tú nos has dado, Señor. Señor, bendice la vida de cada hermano que está en este lugar. Oh Dios, que haya esa pasión por buscar de ti, por buscar tu presencia, como lo decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Decir que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Poder amarte apasionadamente, Señor, y no dejar que el amor comience a menguar, a enfriar, Señor. Que no sea la maldad del mundo, ni la maldad de lo que nos rodea, Señor, que haga detenernos en el amor, sino al contrario, sea un desafío para poder amar, Señor, como dice tu palabra, amar aún a nuestros enemigos, Señor. Parece un desafío, Señor, imposible de cumplir, pero sí es posible, Señor. ¿Cuánto enemigo a tu palabra que no quieren saber nada de ti, Señor? Están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, Señor, que no te aman, que no te reconocen, Señor. Pero la Biblia nos manda amar a nuestros enemigos y llevarles, Señor, la palabra tuya, llevarle el mensaje de salvación. Oh Dios, y aquí están nuestras vidas, Padre, trae sanidad, Señor. Trae sanidad, Padre. Oh Dios, muéstranos la forma en que debemos vivir, Señor. Ya hay cosas que hemos visto hoy día que las debemos sacar de nuestra vida, sobre todo el individualismo, Señor. El no comprometernos con los demás, vivir esa vida pragmática, Señor, viendo los resultados de las cosas, y si no resultan, no la hago más. No, Señor, debemos vivir de acuerdo a tu palabra, a tus principios, Señor, y amar, Señor. Oramos en este día, Padre, que tu reino se haga una realidad a través de cada uno de los que estamos acá, Señor. Enciende el fuego, la pasión en los corazones, Señor. Oh Dios, a los que son más jóvenes, Señor, y quizás no han vivido experiencias, tantas experiencias negativas, Señor, que ellos puedan entender hoy que se van a encontrar con esas experiencias negativas, que van a ser, Padre, maltratados, que van a ser, Señor, afectados en sus vidas, Señor. Padre, te pido que no decaigan, sino que puedan enfrentar, sean valientes como buenos soldados de Jesucristo, que puedan sufrir penalidades como buenos soldados tuyos, Señor, y que sepan a lo que se enfrentan y no tengan temor, Padre, y que puedan amar, Señor. Oh Dios, a pesar de las malas experiencias, este amor no se enfríe, sino vaya creciendo día a día hasta ser perfeccionado en este amor. Porque tú, oh Dios, eres amor. Gracias, Altísimo. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado. Gracias, Padre. A ti la gloria en este día. A ti la alabanza. Mientras cantamos, los hermanos cantan una canción. Ahí, si necesitas restaurar tu vida, restaurar el altar que está caído, que el fuego interior se pueda encender, que el Espíritu Santo pueda soplar en este día.